Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Abarrotes, Chiles Secos y Semillas Diana. Ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí, pues desde casita, enviando esta señal a través del teléfono y pues de verdad muy agradecido allá en los controles con Rocío y pues con todas las personas que hacen posible que esta señal llegue hasta ti. Te recuerdo que estamos en La Voladora Radio en el 97.3 de FM y bueno, hoy vamos a tener un programa pues muy bonito. Yo ya te platicaré de qué se trata, pero mientras y antes de comenzar el programa, pues quiero invitarte a que nos llames al 597-978-5252 y bueno, pues nos puedas por ahí hacer una llamadita. O de otra manera, de acuerdo al tema que vamos a tener el día de hoy, creo que pues, habrá algunos mensajitos por ahí. Nos puedes enviar un WhatsApp al número telefónico de, son puros recados de WhatsApp de La Voladora, que es el 55 40 61 54 59, o también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales de Facebook o Twitter como @lavoladora. También te invitamos a que visites nuestra página de la radio, que es www.lavoladora.org. Ahí podrás encontrar todas las actividades que estamos llevando a cabo aquí en la radio, pero sobre todo pues toda la información que concierne a toda esta situación que estamos pasando y que tiene que ver con este famoso COVID-19, y que por eso también es una de las razones de las cuales esté yo transmitiendo desde mi casa. Estamos aquí muy guardaditos. Te recuerdo que, bueno, pues, mi casa y tu casa está acá en Valle de Chalco, y nosotros, bueno, pues estamos transmitiendo desde aquí. También te invito a que visites nuestra página en Facebook de Escuela para Padres Valle de Chalco, y ahí encontrarás pues una serie de sugerencias que nosotros te hacemos, sobre todo en este espacio, para que tú como padre de familia pues puedas prepararte, capacitarte. Por ahí tenemos en esta semana una invitación que nos hace nuestro amigo David Arrieta, es un psicólogo de los mejores, y bueno, pues tiene por ahí unos cursos en línea, así es que acércate con él, búscalo por ahí en nuestra página y ojalá y te pueda interesar, tiene unos temas muy, muy buenos. Bueno, pues antes de comenzar, pues quiero agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Hoy Neuróticos Anónimos no puede tener sus famosas juntas por respetar justamente todo este asunto de la distancia y no congregarse pues mucha gente en un solo lugar. Bueno, ellos están ofreciendo, si tienes algún problema, alguna emoción no controlada, están ofreciendo una ayuda en este momento a través de un número telefónico. Es una orientación gratuita. Ese número es el 3092-1246 de nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Y también nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, ellos son de la oficina intergrupal Paso 12, es orientación gratuita también por teléfono, entonces si quieres o tienes algún problema con alguna persona en este momento con problemas de alcohol, o tú mismo como familiar no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar, pues les puedes llamar, también te estarán dando orientación gratuita al 55-8308-1923, nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. Y bien, bueno, pues vámonos ya con nuestro tema de hoy. En nuestras redes sociales, bueno, pues a propósito del tema de hace 8 días que estuvimos ahí hablando un poco sobre el niño que todos llevamos dentro, ese niño muchas veces lastimado, o ese niño que muchas veces, bueno, se le dijo, se le nombró de alguna manera y que pues por ahí le dañaron la imagen, y que hoy como adulto, pues sin proponérselo, se da cuenta que cuando ese niño está lastimado y, o esa niña está lastimada en el interior, este famoso niño interior, y no te reconcilias con él, bueno, pues se convierte en algo un poquito complicado en el sentido que, bueno, pues que muchas veces nosotros no pasamos a creer que tenga una relación directa nuestra infancia con lo que nosotros vivimos hoy como adulto, incluso decíamos que para escoger pareja. Pues recibimos muchas llamadas, yo creo que pues tienen razón, no termina uno de aterrizar siempre el tema como debería de ser. Me decía una mamá gentilmente, es que como que siento que sí estaba bueno el tema, pero no se aterrizó y no se llegó a ninguna conclusión, ya casi hasta el último por ahí di una pequeña estrategia de cómo se podía tener una mejor relación con el niño interior, pero pues sí, quizá no, pero prometemos que ya en estos siguientes programas estaremos como profundizando un poquito más realmente cómo son las dinámicas de reconciliación con el niño interior. También me decían, Miguel, lo estás transmitiendo desde tu casa, no han tenido invitados, ya no ha habido especialistas, la razón es pues justamente la que platicamos, ¿no? Respetar este asunto de los espacios, y nosotros todos con los que colaboramos en La Voladora Radio, los locutores, pues también están en ese mismo afán, y pues nadie ahorita hasta el momento, más que el noticiero, que creo que es relevante su participación para informarnos bien, pues está transmitiendo en vivo desde la cabina. Nosotros estamos hasta este lugar, pues tratando de llevarte pues el programa como siempre para que tú pues saques conclusiones y tengas justamente muchas preguntas que hacernos a nosotros y opinar en nuestra red social o también en los teléfonos que acabamos de dar de la radio, opinar si te está gustando pues este tema o algunos temas, o pues empezar a hacer y generar preguntas como muchos nos lo están haciendo. Y el día de hoy, precisamente en base a lo que te comento, pues casi en estas fechas en donde todos empiezan, y más en las redes sociales, que bueno, pues ya de un tiempo para acá es como que el medio de comunicación favorito de todos nosotros, Facebook y Twitter, y bueno, pues en Facebook ya muchos comentarios acerca de la mamá, de que bueno, pues no visites a tu mamá para que no le lleves enfermedad. Hoy en la mañana estaba viendo yo una campaña un poco fuerte por parte de la iniciativa privada con respecto a algunos mensajes ya como de te quedas en tu casa o te quedas, ya con un tono más fuerte, más abrumador. Algunas conciencias morales pues seguramente se ofenden, pero yo creo que sí es necesario ya hacerlo, ya hablar en otro tono. Y pues entre ellos había uno que me llamaba mucho la atención, que decía que no molestaras a tu mamá, para no decir la grosería que decía ahí, y no la molestes, o sea, ni siquiera la visites, no le lleves regalo, no le hagas fiesta, no es momento para hacerlo. Entonces, ya durante la semana pues hemos platicado a propósito de algunos artículos que hemos subido o algunas publicaciones que hemos tenido en Facebook en otros años con respecto al Día de la Madre, pues alguien me comentaba, ¿por qué no hacer un programa justamente del Día de la Madre? Ese es el plan, muchos lo habían sugerido. Y es que, ¿por qué los que nos conocen un poco más han sugerido que se suba este tema? Por principio de cuenta, porque viene el 10 de mayo, este es un primer 10 de mayo donde no vamos a poder festejar de igual manera a nuestras mamás, así como hacer una comida entre toda la familia. Quizá para algunos pues les es fácil porque mamá está en casa ahí con ellos, para otros tantos no. Hay otros que anhelan estar con la madre, con su mamá, pues haciéndole, no sé, una comida, llevándole un regalo, llevándola a pasear, la reservación en el restaurante, bueno, pues tantas y tantas cosas. Entonces, pues nosotros hemos decidido hoy hablar un poco de ello, hablar de la madre. Alguien me decía, oye Miguel, tengo la impresión de que muchos de los talleres que ustedes imparten están siempre con la insistencia del tema de la madre. ¿Tiene ese propósito? La realidad es que sí. Sí, nosotros intentamos desde nuestro lugar, a partir de los talleres que impartimos, pues estamos convencidos de que tiene que haber una mejor relación con los padres, sobre todo, para que tú como mamá o como papá, pues también puedas tener una mejor relación con tus hijos. Cuando no se da, cuesta mucho más trabajo. Pero antes de continuar, pues vamos a ir a una pausa. Regresando, vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a esa pausa y regresamos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 17 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-97-852-52. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y por permanecer ahí en tu casita. Bueno, pues estábamos nosotros aquí viendo algunas cosas a propósito. Estaba yo revisando los mensajes de quienes nos habían sugerido pues, tratar de hablar por la madre. Y bueno, dentro de las preguntas que te decía yo que nos hacen es realmente los cursos que nosotros tenemos. Yo creo que ella, quien nos hace este comentario, pues sí ha asistido a unos cursos de escuela para padres ya hace algún tiempo. Sí, seguramente quien tiene esta capacidad de captar cosas dentro de los talleres, pues es capaz justamente de tener desde su visión un concepto de cuál es lo que nosotros pretendemos. Y entre tantas cosas lo que pretendemos es mejorar la relación entre padres e hijos. Y sin duda, pues el tema del padre, el tema de la madre, pues es algo que surge como comentario, como opinión muchas veces en alguno de los temas que nosotros tocamos. Y pues es importante, muy, muy importante que sí, que se considere que nosotros muchas veces queremos, incluso al mejorar las relaciones, pues primero que ustedes mejoren como padres de familia, tengan una buena relación con sus propias madres para poder conceptualizar bien el hecho de qué es lo que nosotros pretendemos que ustedes aprendan, entiendan o tengan por herramienta para tener una mejor relación con sus hijos, porque no cabe duda que, y creo que está escrito por muchas personas y nosotros lo apoyamos en muchas de las cosas que hacemos, es que quien no tiene una buena relación, sobre todo con su madre, pues no tiene un buen presente. Y sería importante considerarlo. Es un asunto muy, muy fuerte que, bueno, que la verdad a veces algunos nos llegan a debatir en el punto y considero que está bien porque la intención nuestra es hacerlos pensar y, bueno, realmente también a lo mejor provocar algo que se mueva en el interior para poder, pues, por ahí mejorar algo. Pero sí, muy en el fondo sí tenemos esa, una de nuestras intenciones, tener una mejor relación con nuestros propios padres, porque es parte justamente de la vida. No puede un padre de familia querer ser mejor si no se es mejor con sus propios padres. Entonces, en el fondo, pues sí tenemos esa intención. Y bueno, pues hoy te recuerdo, estamos hablando justamente de cómo poder mejorar la relación con tu madre, cómo poderla hacer que sea diferente. La verdad es que no podemos cambiar. Fíjense que me gusta mucho el concepto que tiene un libro en el cual dice que existe la idea generalizada de que los padres deben ganarse el derecho justamente de sus hijos para que los reconozcan a los propios padres. Yo considero en lo personal que cuando los hijos no toman ni reconocen a sus padres, la verdad es que fundamentan su negación acusándolos muchas veces de que no les han dado lo suficiente. La verdad es que hay historias, muchas historias dentro de las escuelas, de los talleres de escuela para padres, en donde los conflictos con los hijos pues se vuelven ya en un asunto como arraigado, ya incluso generacional, cuando nosotros les hacemos ver que muchos de estos conflictos tienen que ver, pues tienen una relación casi directa o indirecta con la forma en la que nosotros como padres nos hemos relacionado con nuestros propios padres, pues la verdad es que no alcanzan a creerlo, les parece como increíble. Pero en muchos de los casos, como hablamos hace 8 días, pues se repiten de generación en generación. Y uno se preguntaría, pues, ¿qué, cómo puede ser eso? Eso no debería de ser cuando una generación tiene que mejorar y mejorar. Pues la verdad es que no. ¿Por qué? Pues porque tenemos grabados por ahí información oculta que nos hace que nos volvamos a equivocar de la misma manera y ahora con nuestros hijos. Pero cuando nosotros empezamos a tratar de mejorar la relación con los padres, pues es simplemente invitarlos a que hablen con sus propios padres, o sea, los abuelos de los hijos, de los padres que están asistiendo a este tipo de talleres, y que pues traten de reconciliarlo. La verdad nos sorprende muchas de las veces es que yo creo que de 10, 2 personas son las que tienen una buena relación con sus papás, pero sobre todo hoy vamos a estar hablando más con la madre que con el padre. No es que el padre lo hagamos a un lado, pero sí pocas son las mamás que tienen una buena relación con la madre. ¿Y a qué se debe esto? Pues justamente a lo que decía, ¿no? O sea, los hijos creemos que nuestros padres pueden ganar nuestro reconocimiento a partir de que nosotros reconozcamos lo que han hecho por nosotros. Siempre vamos a criticar, o muchos hijos critican el hecho de que papá o mamá me dio mucho o me dio poco. Generalmente lo que más se critica por parte de los hijos hacia los padres son las injusticias. Pero también hay hijos que yo creo que no encaminan bien o no tienen este sentido de la vida, este realmente conocimiento que deberíamos de tener de la importancia de una madre, tan solo por el hecho de habernos dado la vida. Desde luego, pues el padre juega un papel importante porque, bueno, si no han estado dos, no se podría concebir a una bebé. Y es importantísimo también la parte del padre, pero la madre es la que está gestando y muchas veces la madre es la que pues lleva toda la carga, por decirlo de algún modo, durante 9 meses, y entonces se convierte en una tarea complicada, difícil. Para algunos tiempos de la vida pues era mucho más difícil porque realmente la madre se quedaba en casa y ella tenía que dar a luz como fuera. Y muchas veces, hoy en día, pues las cosas se facilitan un poco más, claro. También hay que reconocer que ahorita en el presente con este asunto del COVID, pues no hay muchos hospitales, pero sigue habiendo mucha modernidad en el asunto del servicio médico, en el cual, bueno, pues da muchas alternativas para que una madre incluso ya no sufra tanto por dar a luz. Sin embargo, considero yo que nosotros los hijos debemos de reconocer a la madre y al padre simplemente porque nos dieron la vida. Porque en un momento, bueno, pues cruzaron sus miradas, se enamoraron, quisieron formar una familia. Quizá bien, pues estos fenómenos tan complejos y difíciles a veces de entender, en donde una madre pues se tenga que quedar sola con un hijo. Y bueno, pues esta situación pues hace que el padre se va, pero el padre biológico se va, pero la madre siempre se queda. Entonces, la importancia justo de reconocerle a la madre este hecho, yo creo que alivia mucho a nosotros los adultos en un presente. Si nosotros no reconocemos que la madre es quien nos dio la vida y quien nos gestó, quien nos cuidó, y que pues no nos debe nada a estas alturas, si la madre por sus méritos propios, no sé, fue profesionista, fue muy trabajadora o no tuvo a lo mejor estudios, pero pues tuvo mucho trabajo y a lo mejor le tocó lavar ajeno, no sé, tantas y tantas cosas. Y con todo eso, que ella logró salir adelante, pues logra tener un bien. Yo creo que es una parte injusta de los hijos creer que la madre nos tiene que dar. No, ya nos dio lo suficiente. Y lo suficiente justamente es la vida. La vida que nos está dando es lo más importante. Y entonces, ¿por qué hablar el día de hoy de esta relación en que nosotros debemos tener en mejoría con nuestra madre? ¿Por qué nosotros insistimos en que primero tiene que haber eso? La verdad es que nuestra experiencia o mi experiencia me ha dado la razón en ese tema, porque he tenido yo o he atendido en orientación hacia familiares. Yo no soy psicólogo ni soy terapeuta, pero en atención, a veces tan solo en la orientación con la familia o a propósito del tema que estamos tocando en ese momento en alguna clase, pues invitar a todos a que tengamos una mejor relación con la madre. Y esto implica muchas veces aceptarla tal y como es. A veces nosotros insistimos en que tenemos que cambiar a la madre porque hay cosas que no nos pueden parecer de ella. Sin embargo, pues las cosas nos mantienen en una paz en el interior a partir justo de eso, ¿no? De que nosotros merecen solamente nuestro reconocimiento a partir de lo que ellos hagan, no, sino simplemente de lo que nos dieron y nos dieron la vida, y que eso no se puede volver a regresar a los padres. Hay hijos que pues están en el afán de que te voy a regresar todo lo que me diste porque no quiero que me pidas al rato, me reclames, ¿no? Muchos hijos en las historias que nos cuentan pues tienen ese sentido, esa manera de pensar. Hay quienes muchas veces intentan opinar dentro del mismo grupo cuando nos hacen ese tipo de comentarios, pues, que a veces es una falta de educación, que a veces hace falta pegarles a los hijos para que entiendan. Y la realidad es que tampoco va por ese camino. Las personas o las madres que muchas veces le pegan a sus hijos, pues reciben más resentimiento, aunque no lo digan. Y que cuando nos escuchan que deben de tener una mejor relación con la madre, hay padres que nos dicen definitivamente: Miguel, ¿sabes qué? Yo no puedo hacerlo. Mi madre me maltrató mucho, mi madre me pegó mucho, mi madre me humilló demasiado, mi madre le da más a mis hermanos que a mí, pareciera que a mí no me quiere. Esto último que acabo de comentar es como otra parte justamente de que la madre no tenga con una satisfacción grande a los hijos. O sea, siempre los hijos están esperando que les dé más y más y más y más. Y no, la situación no es así. Yo creo que nosotros debemos de reconciliar en el sentido de que, bueno, pues la madre es como es y no se puede cambiar. Y sobre todo, un gran error es que los hijos exijan algo más de los padres. Y de verdad, las historias que nos platican, pues están muchas veces con esto, pues hacen que como que todo se salga de la realidad, se sale de un contexto del orden, si gustan, divino, del orden natural de la vida, o a veces hasta del orden social. Porque quien también se quiere poner por encima de la madre, porque a lo mejor logró más que la madre, pues también se está equivocando. Pero regresando a este asunto de cómo reconciliarme con mi mamá, pues el primer paso justamente es esto: reconocer que realmente lo más importante que he recibido de mi madre es justamente la vida. Y una vida en la cual, pues, como dice esta frase sanadora que muchas veces ocupamos para poder reconciliarse con la madre, ¿no? Les decimos muchas veces, pues, reconozco y tomo la vida que me das y que me diste. Y la tomo con una responsabilidad de hacerme cargo de ella, con el costo que ha tenido para ti, madre, y con el costo que ha tenido para mí. Entonces, esto significa muchas veces una apertura de te acepto tal y como eres, madre, porque me diste la vida. Y este es un primer paso. En la publicación que hicimos en Facebook a propósito de este programa, pues nosotros decíamos, bueno, ¿qué es más importante para ti? ¿Llevarle un regalo, llevarle el mariachi, llevarle las rosas, llevarle a lo mejor una buena comida o llevarle a algún lugar, a algún restaurante. ¿Qué sería más importante? Esa parte material, claro, desde luego a las madres les gusta, pero ¿qué es más importante? Yo creo que sí valdría la pena reflexionar a propósito de eso. Y bueno, ya en estos dos últimos bloques que vienen estaremos haciendo algunas cosas y platicándote algunas anécdotas que han funcionado para tener una mejor relación con tu madre. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:32. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos. Y bien, algunas cosas antes de continuar con nuestro tema de hoy, que es cómo mejorar la relación con tu madre, algunas estrategias que estaremos platicando. Pero antes de continuar con nuestro programa, te quiero recordar que, bueno, La Voladora Radio ha creado y fabricado por ahí algunos directorios. Es un servicio que se ofrece a la comunidad justamente para que tú, si tienes un pequeño negocio, pues te puedas acercar a la radio y pues anunciarte. Nosotros estaremos durante todos los programas pues haciendo pequeñas cápsulas con respecto a algunos pequeños negocios que necesitan ayuda en este momento y que los podamos aquí promocionar. Y pues uno de los negocios que están en el directorio de AMECAMECA se llama Europan, panadería y cafetería, y esta se encuentra en la calle Rosario número 25, aquí muy cerca del centro de AMECAMECA, entre la calle Relox y Melchor Ocampo. ¿Quieres llamarles? Pues márcales al 55-3107-4741. Y también, pues, algunas noticias del municipio de Juchitepec. Bueno, pues, ante la contingencia del COVID-19, la parroquia Santo Domingo de Guzmán estableció un comedor comunitario. ¿Sí? Este modo de comedor comunitario, pues, tiene el propósito de ayudar a la gente que más lo necesite. Y te estoy invitando a que tú puedas donar en especie, donar cosas que no sean perecederos, pero sobre todo sí que sean alimentos, para poder seguir con este servicio. La parroquia está recibiendo estas donaciones en sus instalaciones, pero también está ofreciendo este comedor comunitario que se abre de 9 a 17 horas en las instalaciones de la parroquia. Y también nuestros amigos del municipio de Juchitepec, el ayuntamiento también abrirá otro comedor a partir del 11 de mayo, de las 13 horas a las 14 horas, y el cual se ubicará en la entrada del Centro de la Juventud, en la cabecera municipal. Y para Cuijingo, en la entrada de la delegación. Así es que ponte muy atento para aquellos amigos del municipio de Juchitepec con estas dos menciones que acabamos de hacer. Bien, pues nosotros seguimos con nuestro programa. Hoy estamos hablando de cómo mejorar la relación con la madre. Y pues algunas estrategias, ¿verdad? Estaba yo viendo aquí en algunos mensajes que nos enviaron en nuestra red social y nos preguntan cómo mejorar la relación con la madre si ella fue, ella me abandonó, dice, ella fue muy indiferente. Me platica mi abuela que no quiso estar conmigo y se fue. ¿Cómo puede ser que una persona le vaya mejor cuando tengo una mejor relación con la madre si yo no tuve esa madre presente? Bueno, pues realmente sí tuviste madre porque quien te crió, como nos dices, fue tu abuela. Pues ella se convierte en esta parte de la frase literal de que ser madre es aquella que proporciona pues todas las y cubre las necesidades básicas del menor. Y muchas veces uno se identifica, seguramente algunas veces llegaste a decirle madre a tu abuela, porque realmente lo es, y cuando la madre biológica, que es muy diferente, hay quienes ocupan el término, la madre portadora de vida, que también pues, de cierta manera sí se te invita muchas veces, o yo sí te invitaría a reconciliarte con ella y tener una mejor relación con ella, pero ojo, para la pregunta que haces de cómo poder tener un buen concepto de mi madre biológica si no la conoció y me abandonó, pues vale la pena tener una buena relación con ella, pero ¿en qué sentido? Cuando nosotros mencionamos en los talleres tener una mejor relación con ella, no necesariamente significa que tienes que vivir con ella, volverte a relacionar con ella. Claro que seguramente por ti pasó la inquietud de buscarla. Muchas veces nosotros creemos que el buscarla es buena porque va a darte ciertas respuestas a tantas preguntas que tienes. Entre más adulto seas, podrás tener más el valor de hacer preguntas más maduras, más en forma. Obviamente, pues si ya tienes hijos, pues cambian las preguntas, porque hasta que no experimenta uno el ser justamente madre o padre, pues no sabe uno exactamente por lo que pasaron nuestros padres. En tu caso, por lo que nos dices y que realmente tienes resentimiento, más adelante nos escribes, la verdad tengo un resentimiento muy grande y un enojo hacia ella. Pues la manera de tener una mejor relación con ella es justamente, pues quizá a lo mejor entendiéndola o soltándola. Yo creo que en todo este tiempo, mientras tu abuela te ha cuidado, pues tú has tenido atada a tu madre biológica a ti, tienes muchas preguntas, no quiero imaginarme qué sentías cuando, no sé, había una festividad en la escuela, y pues tenía que estar tu madre biológica, y pues no estaba. Se fue, como dices tú, definitivamente. Ahora, hasta la fecha, dice, pues intenta regresar. Mi abuela no la acepta por todo lo que hizo, porque no nada más me dejó a mí, o sea, también dejó a otro niño que es mi medio hermano. Entonces, sí, es complicado tener una nueva relación. A veces hace falta simplemente resolver algunas preguntas. Yo he visto que hay papás que les hemos sugerido, pues busca a tu mamá o a tu padre biológico y hazle la pregunta que le quieras hacer. Cuando lo logran después de tiempo o de una manera inmediata, bueno, pues logran hacerle esas preguntas y se dan cuenta que eso es lo único que querían. Y que muchas veces logran soltar realmente a ese padre o a esa madre que no vio por ellos. Soltarlo significa para muchos perdonar, para muchos es darle su libertad y para muchos sacarlo de tu vida. Tener una buena relación con la madre no significa encararla, no significa tenerla presente para decirle todas sus cosas, o que nos llevemos bien y que vea a sus nietos y que juegue con ellos. No, no, no, eso no lo es tampoco. Muchas veces tener una buena relación con la madre es justamente soltarla. Te digo, muchos dicen, puede ser perdonarla, cuesta a veces trabajo, desde luego que sí, pero en el momento en que tú sueltas o en el momento en que tú perdonas, en ese momento tienes una mejor relación con ella. Hay otros que nos dicen, oye Miguel, pero yo, mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Y pues yo les pregunto, ¿y qué tipo de relación emocional? Sobre todo a eso nos referimos, ¿eh? No a la relación física. ¿Cómo te sientes con ella? Bueno, pues me guío por lo que han dicho mi padre o mis abuelos de mi madre, cómo era, quién es. Quizá porque cuando era pequeño, pues me decían, o porque yo era muy pequeño, me decían, pues, tu mamá era muy buena y todo eso. Con el paso del tiempo, pues las preguntas van cambiando y me empiezo a dar cuenta por parte de los primos, de los tíos que casi no veo, pues que pues mi mamá también tenía sus defectos. Sin embargo, pues eso no hace que yo deje de tener cariño por ella. Y justo esa es otra parte, ¿no? Tener una buena relación con la madre aunque ya no esté, aunque no esté presente. si nosotros tendemos a tener una buena relación o mejorar la relación con ella, aceptémoslas primero, vamos a aceptar a las madres o a nuestra madre y decirle, ¿saben qué? Pues te acepto tal y como eres. No te pido más de lo que me puedes dar porque ya me has dado tanto. Y esto pues seguramente ha tenido un costo para ti y para mí, porque yo como tu hija o como tu hijo, madre, pues yo esperaba estas cosas, pero también ahora entiendo que no me las podías dar. Ese tipo o ese tipo de cosas, de palabras, de frases, son las que pueden ir mejorando mucho esa parte, ¿no? Decir que nosotros podemos sí tener una mejor relación con ella en este sentido, en el sentido en el cual pues nosotros dejemos o soltemos un poco a la madre, pero desde luego que es un proceso. Incluso se requiere muchas veces de ayuda. Algunas técnicas de una forma terapéutica que se llama constelaciones familiares ayudan en demasía, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahí es práctica y es realmente dentro de la forma terapéutica que tienen, pues es un conjunto de personas que tienen una problemática y que, bueno, pues esa persona escoge dentro de las personas que están ahí también en terapia a alguien como madre o como padre, y la verdad es que yo veo que así en ese método, en esa metodología, se solucionan más rápidamente las cosas. Hay quienes, bueno, pues también quieren ir a terapia con el psicólogo, con el terapeuta, con el psiquiatra, pues con algún otro tipo de terapia. Y es válido, siempre y cuando pues tú encuentres mejoría. Si no encuentras mejoría, pues tendrás que buscar por otra parte. Hay quienes, por ejemplo, han encontrado muchas veces solución a una mejor relación con la madre a partir de la religión. Y X religión, X estructura religiosa. Hay quienes, por ejemplo, en estructuras religiosas respetan demasiado a la mujer y le dan el lugar a la mujer. Pero también hay estructuras religiosas en donde, basados incluso en leer lo que dice el libro sagrado, pues muchas veces se confunden y entonces dicen que el hombre puede mandar por encima de la mujer y él estar sentado y que la mujer debe de obedecer al hombre de tal manera. No, yo creo que esos tiempos han cambiado. Digo, sí, la verdad también habemos hombres que estamos, ¿no? Nuestra ignorancia es muy grande y seguimos ya nada más por costumbre repitiendo cosas que hacían nuestros padres o nuestros abuelos como varones, y tampoco es muy conveniente, a veces creen algunos hombres, y lo digo con todo respeto, y aparte pues yo soy hombre, pero sí también deja mucho que desear. Tantas y tantas variantes que nosotros vemos en nuestros grupos, tantas y tantas preguntas, pero en experiencia propia te puedo decir que cuando nosotros vemos que alguien logra hablar de nueva cuenta con su madre porque le dejó de hablar hace 2 años, 3 años, hace una semana, hace 2 semanas. En lo personal a mí me parece, no sé cómo nombrarlo, pero me parece, no sé, lastimoso, increíble muchas veces escuchar a alguien con que, no, ahorita no le hablo a mi mamá, estoy enojado con ella. La verdad es duro para mí escucharlo. Es complicado, no lo puedo concebir. Sin embargo, existe, es que mi madre no me habla. La madre muchas veces condiciona esta parte afectiva con los hijos de una manera equivocada. A algunos les da más y a otros les da menos. Siempre, a veces en familias con relaciones destructivas o con violencia intrafamiliar, pues a veces la madre pasa un papel más de una madre chantajista que controla y que le está cantando a los hijos siempre el yo te di la vida y cómo me vas a pagar y ahora tú me vas a mantener. Claro, hay mamás también que a veces equivocan el concepto de cuidado hacia los hijos a través de estos mecanismos que solamente lastiman a la sociedad y que, bueno, pues lastiman también a los hijos de una manera directa. Y el lastimarlos de una manera directa tiene mucho que ver con un asunto en el cual la falta de reflexión, la falta de capacidad crítica, pues hace repetir que esta manera en la que a ti te trató tu madre, pues tú la repitas con tus hijos. Y sobre todo, por alguna extraña razón, a veces madres que fueron maltratadas con su familia primaria y sobre todo por la madre, lo repiten con las hijas. Tienen un enojo profundo contra ellas. Y hay razones terapéuticas que te podrán explicar ya de manera particular de cuáles son las razones. Sin embargo, yo creo que, bueno, sí conviene que este programa de hoy pues te ayude, a propósito de este próximo 10 de mayo, Día de la Madre, reflexionar qué tipo de relación estoy teniendo con mamá. La fui a ver, estoy enojado con ella, qué no me gusta de ella. Yo creo que todo se resuelve con amor. Y pues decirlo así, quizá a lo mejor suene muy fácil, pero cuántas y cuántas no hemos invitado a muchos papás y a muchas mamás a reconciliarse con su madre, y pareciera como, no sé, se quepa la palabra mágico, el que al hacerlo resuelven algo, o al menos se vuelven a hablar y platican de por qué se enojaron, siempre terminan riéndose como diciendo, mira nada más por qué me vengo a enojar contigo. Bien, pues vamos a ir a una pausa más y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. Ahí me toca vender el pollo. A ti te toca quedarte en casa, cuidar a tu familia y cuidarnos todos. Pronto vamos a pasar esta pandemia, pero si todos cooperamos. Quédate en casa. Que se queden en casa. Quédense en casa. Por sus familias y por nosotros, se queden en su casa. Y a cuidarse entre todos, y que esto va a pasar muy rápido. Quédate en casa. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar ahí. Y bien, bueno, pues algunas cosas que nos están preguntando aquí. Y bueno, me llama mucho la atención que me están escribiendo y dice, ¿a qué hora va a ser el programa? Bueno, pues ya estamos durante el programa. Ya le pude contestar. Bien, ¿qué más? Bueno, pues nada más con referente a lo de la madre, eso. Y pues sí, felicidades a todas las mamás, dice Rocío Contreras. Dicen felicidades a todas las mamás y pues sí, que no las visiten. Ah, me escriben aquí la frase de... Es que yo creo que sí la puedo decir, no debe haber ningún problema. Dice, no chingues a tu madre. Y pues sí, se refiere a esto, ¿no? A que no le vais a dar en la torre, mejor no la visites. Así déjala tantito, deja que pase todo esto, ya estarán haciendo fiesta. Sí, me dice, ¿por qué no la dices? Bueno, ya la dije, ¿verdad? Así dice. Bien, bien. Ah, me dicen que, ¿cómo es acercarse? ¿Cómo hacer algún ejercicio? Ay, mire, nosotros hacemos un ejercicio cuando es necesario, no es parte del curso, pero cuando es necesario con alguna de las mamás, pues les pedimos, si hemos llegado a hacer esto, por ejemplo, el Día de la Madre en alguna escuela que nos invite a dar un taller a propósito de la madre, y siempre les pedimos una fotografía de sus propias madres, y hacemos una dinámica, nos ponemos en forma como de U, y ponemos los cuadros de las madres, la fotografía, según como la hayan llevado, las ponemos en un lugar, en un, digo esto también porque hay una maestra que me dice cómo ayudar a las mamás de mi grupo a reconciliarse con su madre, es lo que me está preguntando. Entonces, estamos en un salón y tenemos la clase, están sentadas en forma de U. Desde luego se hace con pocas mamás muchas veces. La razón es que cuando entran en la dinámica, bueno, pues ellas quieren platicar, lloran, hablan de su madre, etcétera, etcétera. Y bueno, poner a lo lejos en otra mesa las fotografías y que cada quien visualice en dónde dejó la fotografía de su madre. Entonces lo que nosotros hacemos es las separamos, las ponemos de pie y empezamos a hablar después de que ya dimos una plática sobre la madre, la sensibilizamos y todo. Pues muchas veces lo que hacemos es llevarlas a este asunto de la sensibilización y ir poco a poco a decirles, ¿no? Poco a poco. En particular, hay, se invita a alguna mamá que si quiere participar en la dinámica, y sí, hay mamás que pues nos dicen yo paso, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es decirle, hablarle a su mamá, que nos diga ciertas características de ella, cosas buenas y también cosas malas que no le gustaron. Generalmente siempre nos abarcamos las malas para rematar un poquito con las buenas y decir, bueno, pues mira, invitamos a que del otro lado pues están las fotografías de las mamás, de tus compañeras. Observa cada una de ellas, trata de imaginar cómo son o cómo fueron, porque muchas de ellas también ya murieron, no se sabe muchas veces en ese momento en el grupo. Y entonces le invitamos a que vea, ¿no? Y cuando las ve, le pedimos, ¿quieres tomar la foto de alguien más o señalarlos a alguien que no sea tu mamá? Y al verla, podrías tener un concepto de cómo crees que fue. Y entonces esta mamá que está participando, pues ve a otra, ve una fotografía diferente. A veces la alcanza a ver desde el lugar en el que está, a veces nosotros le acercamos la foto, pero empieza a describir a una mamá donde supone que fue de cierta manera. Y así podría hacerlo con varias mamás. Cuando le indicamos que ahora sí tome la foto de su mamá, que camine uno, dos o tres pasos, y que desde esos dos o tres pasos la vea a lo lejos sin tomar la foto y nos diga quién es, en ese momento empiezan ya a ver dentro de su lenguaje corporal, pues nosotros podemos observar nerviosismo, podemos, mientras nos platica, hacer ciertas cosas, a veces nos describe si a ella le gustaba peinarse de cierta manera, que si le gustaba cierta comida, qué número de hija era su madre, cuántos hermanos y hermanos tuvo, y así la vamos acercando hasta que llega a la foto. Y en la foto, pues, como previo a esto, nosotros hacemos un ejercicio de que tiene que mirarla, de mirarla, de reconocerle quién es ella, quién es la de la foto para ti, y muchas veces se reconoce a la buena madre diciendo todo lo que le dio, todo lo que hizo por ella, qué consejos le dio, en qué situaciones tan difíciles pues, le pudo ayudar. Este tipo de reconocimiento es importante a veces nombrarlo, aunque no esté la madre, porque entonces se ubica y se pone en el lugar adecuado, el que le corresponde, al lugar que por orden le toca estar esa madre en la vida de esa mujer que está experimentando esto que nosotros estamos haciendo en dinámica para esto que te comento. Y entonces ella también hablar y pedirle, y hay una etapa en donde le hace preguntas, la pregunta que nunca le hizo, se le hace la fotografía, desde luego no tiene respuesta, pero mientras habla, muchas veces empieza a hacer catarsis, nosotros le llamamos así, al hecho de sensibilizarse tanto, a veces algunos lloran, algunos se les entrecorta la voz, algunos no quieren ya estar en la situación. Sin embargo, es algo maravilloso que ayuda a reconciliarte un poco, ¿no? Muchas veces hay casos en donde la mamá ya murió y logran decirle, mamá, te extraño, no sé, me has dejado sola, estoy enojada contigo porque a lo mejor no te cuidaste, porque te fuiste antes. Hay quien dice, estoy enojada todavía con Dios, ¿por qué me quitó a mi madre? Y entonces todo esto muchas veces sirve para revalorarla, pero sobre todo, ¿saben qué? Para justamente llegar al punto en el cual tú estés reconciliada de alguna manera y tengas una mejor relación con la madre. ¿Por qué este tipo de preguntas y este tipo de dinámicas pues ayudan? Pues ayudan porque la verdad es que a veces la expresión se ve limitada, incluso cuando, si la madre ya murió, Y si nosotros no tuvimos nunca esa libertad de expresión hacia con ella, porque hay quienes creen que se le falta el respeto a una madre cuando se le señala alguna equivocación, y no, en el fondo cuando uno entiende las cosas desde otro lugar, a veces las preguntas van más llenas de amor que realmente que de una crítica. Desde luego hay mamás que pues, a veces las hacemos sentir mal por la forma en la que preguntamos las cosas, y no debería de ser así. Sin embargo, es. Así es que, pues esa es una manera en la cual nosotros en dinámica podemos ayudarle a una mamá a estar mejor. Hay papás que también lo hacen y entran dentro de la misma dinámica. Mayormente, a veces las mamás terminan diciendo, mamá, hoy que estás viva te necesito tanto. No había valorado el hecho de quién eres y quién significas para mí. Hay quienes, bueno, pues desde luego piden perdón a la madre por las cosas que han dicho, por las cosas que han hecho, porque, como decía una mamá, me tocó ser la oveja negra, así es que perdóname. Y esto es mejorar la relación con la madre. ¿Por qué no en el afán de verdad tener un mejor vínculo con tu madre, esté o no esté, pues haces este tipo de ejercicios? ¿Por qué no decírselo de frente, mirándola a los ojos, reconociendo quién es, agradeciéndole qué hizo por ti, reconociendo también que muchas veces su sacrificio, hoy que ya eres padre, lo puedes ver, pues tuvo mucho que ver con que vivieras tan solo, ¿verdad? ¿Cuántos padres no dejan de comer, se quitan el bocado y te lo dan a ti y pues te llegan a decir, no, yo ya comí, ya estoy lleno, comí en la calle, y la verdad es que no es cierto? Tantas cosas que agradecerle a la madre. Yo te invito a que mires las manos de tu madre y veas qué historia hay ahí, qué hay detrás, qué palabras son las que le dijeron muchas veces en un trabajo, cuando la regañaron, cuando la humillaron, cuando le dijeron que no servía, cuando la corrieron, cuando le prometieron, cuando no le dieron, etcétera, etcétera. Yo creo que este próximo 10 de mayo valdría la pena hacer algo así como lo que nosotros hacemos en estos talleres, y de verdad te darás cuenta que hay muchas cosas que logran desaparecer como por arte de magia. No te das cuenta, dices, oye, ¿en qué momento yo empecé a pensar diferente? Pues puede ser a través de este tipo de formas que nosotros te explicamos. La verdad es que vale la pena ponernos en paz y tomar de la madre. La verdad es que es un proceso de purificación espiritual, la verdad, muy profundo. Y la verdad requiere tiempo y mucha, mucha humildad y honestidad. Ojo, estas dos palabras tan importantes. Porque se requiere mucha sencillez en las palabras, no se necesita un discurso, súper discurso. Muchos me dicen, es que no sé qué decirle a mamá, sí sabes, pues es que está escrito en el corazón, pero necesita sacarlo y decirlo. Entonces se necesita mucha fortaleza, humildad y honestidad sobre todo. La verdad es que es importante la reconciliación con nosotros mismos, porque cuando nosotros aceptamos a nuestra madre tal y como es, la verdad, lo que hacemos es darnos fuerza a nosotros mismos. Cuando odiamos a nuestra madre, nos despreciamos a nosotros mismos y muchas veces hasta la vida que nos dio. Y creo que no es lo más correcto. Bueno, pues ojalá este próximo 10 de mayo puedas hacer algún ejercicio como este y pues pensar justamente en esto, lo que es la madre. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Nos vemos pues el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Se nos fue muy rápido el tiempo de nueva cuenta. Gracias a nuestros amigos allá en los controles, a Rocío Castillo en los controles, ya a nuestros amigos de todos los que llevan, las amigas que llevan la labor de estar al frente de La Voladora Radio. Muchísimas gracias a todos, y bueno, pues muchos saludos que quedaron aquí pendientes. Se los voy a agradecer, que ya se los escribo por nuestra red social Escuela para Padres Valle de Chalco. Nos vemos y cuídense, no salgan de casa, y pues de preferencia de lejecitos con su mamá si es que tú andas para allá y para acá como si nada. Nada de visitas, si quieren los regalos, pero ahorita no. Nos vemos. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Abarrotes, Chiles Secos y Semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano.